Idiota seré para los demás. Idiota, ¿crees que tú me engañas? No tiene sentido que estés al lado mío. Idiota, no me mientas más. Nunca más. ¡Anto! Idiota seré para los demás. Idiota, ¿crees que tú me engañas? No tiene sentido que estés al lado mío. Idiota, no me mientas más. Mi toma se dará porque sabes que sos la persona que yo amé. No tiene sentido recordarte y rebajarme. Idiota, no me hables más. Recordarte y rebajar.